Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En estas palabras de Jesús tenemos un criterio que nos puede servir cuando a veces nos entre la duda de si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Y el criterio es este: si lo vieran otras personas, esto me llenaría de vergüenza. Si es así, debemos pensar, pues lo que voy a hacer algún día lo va a ver toda la humanidad en el juicio final. Jesús lo dice: en cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Ojalá que a los que estamos aquí algún día, cuando vayamos a hacer algo que está mal, pero que digamos, no, yo es que tengo razón, o es que se lo merece, o es que esto es así, cuando vayamos a hacer algo que está mal, nos venga a la conciencia esto de Jesús: ¿lo harías esto delante de todos o te avergonzarías? Y si es así, pensemos en este criterio y digamos, pues no, si no lo haría delante de todos, tampoco lo hago aunque nadie se entere. Que todos nosotros obremos siempre para la luz, en la luz. Dejemos las tinieblas para los que obran las cosas que prefieren que queden ocultas y que nadie conozca.